quieto. Nosotros tendremos aflicción en la tierra, pero las señales son las que te siguen. Olvídate si alguna puerta se cierra, que Dios te abre el cielo para que tú camines. No tengas miedo a lo que te aterra, o si un ejército te persigue, que Dios te da vipa como a Juan Luis Guerra. Alégrate y como Carlos vive. Sube la bocina. Porque esta fiesta, manito, nadie la detiene. Sube la mano si estás celebrando y proclamando que tu Cristo viene. Ay, sí, mi Cristo viene. Seguimos la fiesta porque estamos activos. Hagan silencio si Cristo está muerto, porque Él sigue vivo. Es que nosotros pa'lante seguimos, trastornando como redimido. Si me ofrece el mundo como Alex Zurdo, les digo, no cuente conmigo, arranca. Vamos, dale pa' acá, porque juntos vamos a celebrar. En esta fiesta hay libertad, y si no adoras, no canto más. Vamos, dale pa' acá, porque juntos vamos a celebrar. En esta fiesta hay libertad, pero si tú no adoras, me voy. Porque esta fiesta, manito, nadie la detiene. Sube la mano si estás celebrando y proclamando que tu Cristo viene. Ay, sí, mi Cristo viene. Ajá. Porque esta fiesta, esta fiesta, manito, nadie la detiene. Nadie. Sube la mano si estás celebrando y proclamando que tu Cristo viene. Ay, sí, mi Cristo viene. Que me tiene high. A toda depresión le dije bye bye. Si te dicen que me vieron Twitter por ahí, antes de convertirme, eso no fue tu nine. Un party sin alcohol, pero está mejor. No nos da resaca cuando sale el sol. Aquí no hace falta bye. Si tú quieres los detalles, por nada cambio este gozo. Me muero en la iglesia, no voy pa' la calle. Aquí no hace falta bye. Si tú quieres los detalles, por nada cambio este gozo. Me muero en la iglesia, no voy pa' la calle. Nosotros tendremos aflicción en la tierra, pero las señales son las que te siguen. Olvídate si alguna puerta se cierra, que Dios te abre el cielo pa' que tú camines. No tengas miedo a lo que te aterra, o si un ejército te persigue, que Dios te da vipa como a Juan Luis Guerra. Alégrate y como Carlos vive. ¿Qué pasó? Porque esta fiesta, manito, nadie la detiene. Sube la mano si estás celebrando y proclamando que tu Cristo viene. Ay, sí, mi Cristo viene. Ajá. Porque esta fiesta, esta fiesta, manito, nadie la detiene. Hay fórmula que no falla. Estamos de fiesta. Linares.